ruta alternativa. Tirase la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Son las 9 horas 11 minutos, estamos acá en Ruta Alternativa por la 102.5 y al comienzo del programa decíamos que iba, dentro de las cosas que iba a haber, íbamos a hablar de el tema de la desnutrición en una de nuestras provincias, en la provincia del Chaco. Sí, efectivamente. Sí, y bueno, nada, y cómo algunas noticias, es decir, no noticias, cómo algunas historias y algunas cosas que nos pasan y atraviesan todos los gobiernos. Digamos, vengo escuchando sobre desnutrición infantil en el resto de las provincias y en la provincia de Buenos Aires también, y en Ciudad de Buenos Aires también. O sea, es un tema que nos atraviesa todo el país, ¿no? Uh-huh. Y ya estamos comunicados, ¿no? Con Rolando, sí. Núñez, del Centro Mandela, allí en el Chaco. Buenos días, Núñez. Buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes. Esto que estaba planteando Roxana, ¿verdad? El tema de la desnutrición. ¿Cómo está la situación hoy en la región? Bueno, todo el norte argentino tiene uno de los fenómenos más desarrollados, es la desnutrición infantil, la que se mide de 0 a 5 años de edad de niños. Uh-huh. Hay que entender claramente que los registros de desnutrición son parciales. Los que se vuelcan a los anuarios sanitarios de cada provincia, que sumados hacen el anuario del país, tienen cierto nivel de confiabilidad, pero también ciertos niveles que hay que analizar en profundidad porque tienen cifras negras. ¿Qué son las cifras negras en los registros sanitarios? Los casos no detectados o los casos que luego de procesarse y en la etapa de hacer estadísticas no se consolidan y finalmente no aparecen en los anuarios sanitarios. Ajá. La estimación por coeficiente de corrección que permite considerar estimativamente el volumen de las cifras negras, o sea, los casos no registrados, no atendidos y no asistidos por el Estado, en general en las provincias del norte argentino equivale al 15% de los casos detectados. Esas son las cifras negras, por lo tanto son poco confiables, uh-huh, para nosotros y para muchos sectores que siguen este tema. Claro. La otra cuestión, que es un tema a superar y que deberíamos trabajar entre todas las jurisdicciones, el Ministerio de Salud de la Nación y todos los ministerios de salud de las provincias argentinas, a través de las direcciones de administración y las direcciones de estadística de cada Ministerio de Salud de cada provincia. Son los datos que luego se elevan, por ejemplo, a UNICEF, o se elevan a la OMS, o se eleva a la OPS. Son datos que tienen que ser considerados con mucho cuidado porque no reflejan la totalidad del universo de niños desnutridos. Uh-huh. Es el primer factor. Uh-huh. El segundo factor es que hay que entender que los registros de desnutrición o los datos estadísticos de desnutrición son datos sociosanitarios. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que es un extracto, una síntesis que está reflejando el grado de desarrollo social, económico, sanitario, educativo y ambiental del niño registrado como desnutrido en los dos niveles o en los dos grados de nutrición que hoy registra la República Argentina en un procedimiento que nosotros cuestionamos profundamente. El gran parte, en el año 2009, Argentina empezó a aplicar un procedimiento distinto para establecer estadísticas sobre niños desnutridos. El sistema anterior era mucho mejor. El sistema nuevo, yo creo que intencionalmente oculta miles y miles de chicos desnutridos, de la siguiente manera. El sistema anterior tenía tres grados de desnutrición. El grado 1, 2 y 3. Uh-huh. En el grado 1, el desnutrido leve, el que le faltaba masa corporal inferior al 20%, tomándose en cuenta el sexo, la edad y la talla del niño. Ese era el desnutrido leve. Uh-huh. Tenía 20% menos de peso del valor estándar que tenía que tener el niño de acuerdo a su sexo, edad y altura. Sí. El grado 2, sí, era el desnutrido moderado, el, sí, que le falta masa corporal superior al 20% y hasta el 39%. Y el agudo, el niño que presentaba una menor masa corporal que la medida estándar, que superaba el 40% de la masa corporal. De esa manera, nosotros teníamos un panorama mucho más amplio de el universo de niños desnutridos en las provincias y en el país. Desde el 2009 se cambió el sistema. Ajá. Y se siguió el criterio protocolizado por el Banco Mundial para esconder el universo de niños desnutridos de primer grado. Desapareció el primer grado. Ahora solamente aparece desnutridos, moderados o graves. Uh-huh. El leve, el que carece de masa corporal en un 20% inferior al promedio estándar, eso se lo pone en una categoría previa a la desnutrición y se los pone como en la categoría de niños en riesgo nutricional. Un eufemismo para esconder el enorme universo de chicos desnutridos de primer grado según la tabla anterior. Esos chicos no reciben asistencia, no reciben suplementos alimentarios, no reciben la asistencia que recibían antes, no muy buena, los desnutridos de primer grado, o sea, los leves. Igualmente. De ese modo, empezaron a publicar las estadísticas sanitarias en materia de desnutrición, anunciando una reducción importantísima de niños desnutridos. Es que hicieron desaparecer la categoría de desnutridos leves. Y hay que considerar lo siguiente a continuación. Todos comienzan por ser desnutridos leves. De ahí, si no se los asisten, van a moderados. Si no los asisten, van a agudos o graves. Uh-huh. De este modo, manipularon la información en materia de desnutrición en todas las provincias a través de las directivas que impartió el Ministerio de Salud en el año 2009, siguiendo las reglas del Banco Mundial, que en este sentido creo que todos conocemos que poco propicia relevamientos objetivos, reales, completos y oportunos de la realidad social y sanitaria de los países en vía de desarrollo o los países del tercer mundo. Y desde 2009 hasta ahora no ha habido ninguna intención de retrotraer a la medición anterior. Hasta ahora persiste el nuevo criterio de establecer las estadísticas en materia de desnutrición. Por eso tenemos que seguir bregando, reclamando la vuelta al sistema anterior que reflejaba en mayor y en mejor medida la situación nutricional de los chicos de 0 a 5 años. Bien. Bueno, Rolando, le agradecemos mucho esta intervención en Ruta Alternativa esta mañana. En algún momento nos vamos a volver a comunicar para además saber con qué nos alimentamos allí en la zona, en la región. Bueno, así, el 50% de la población de Chaco están integrados por familias farináceas, o sea, familias que consumen básicamente hidratos de carbono, serían harina, grasa y sus derivados. Por lo tanto, son familias enteras que están con una tendencia a enfermar y a morir prematuramente por causas evitables o altamente evitables. Ese es el panorama, digamos, macro sociosanitario que tiene la provincia del Chaco, producto de que los ingresos promedio de las familias son muy bajos. Estamos hablando de la provincia que, juntamente con Formosa, presenta los peores indicadores sociales, económicos, sanitarios y educativos de la República Argentina. Ese récord que tenemos es histórico y ahora se está profundizando con la crisis económica y social que está a la vista de todos. Muchísimas gracias, Rolando Núñez. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El 50% sí. de los habitantes comen harinas. La próxima vez que hablemos con Rolando le vamos a preguntar ese 20% menos de masa muscular que tienen esos niños, ¿qué problemas trae? Porque para mí es un montón. Claro, 20%. Y además quiero creer que es leve, se llama leve, pero leve, es pero muchísimo. Es, uno piensa en un 20%, un niño, es un disparate. Claro. Y además quiero creer que es la mayoría, que la mayoría están en esa franja sí. más leve. Claro. Digo, que la, no, digo, habla de hace mucho tiempo, muchos años con lo que está sucediendo y evidentemente no hay planificación no. para estas cosas porque siguen alimentando a la gente de otra manera y perdiendo lo que realmente... Se tendría que resolver, ¿no? A lo largo de este año en toda esa zona. Claro. Y apretando las cosas para que cierren los números y poder exhibir números a los gritos, ¿no? Es decir, cómo hemos bajado la desnutrición y bueno, y esto, ¿qué intención pueden tener? Ninguna.